Vamos a contarles que esta semana las cámaras de resumen latinoamericano estuvieron en Jujuy, acompañando a Leida Guevara, la doctora Leida Guevara, hija del comandante Ernesto Che Guevara, que dentro de muy poquitos días se recordará un nuevo aniversario de su caída en combate. Y Aleida vino en el marco de apoyar las misiones internacionalistas cubanas argentinas, un tema del que hemos hablado aquí en el programa ya varias veces y que, como ustedes saben, tiene un hospital en la ciudad de Córdoba, un hospital oftalmológico. Ahora se está por inaugurar un nuevo hospital que lleva el nombre de Ernesto Guevara y que atiende los casos vinculados a la misión Milagro, o sea, curación de cataratas, hypertension, enfermedades de la vista, gratuitamente como parte del apoyo solidario que Cuba le hace a los pueblos del mundo. Aleida Guevara llegó a la ciudad de San Salvador de Jujuy y allí tuvo un encuentro con representantes de movimientos sociales y también de organismos de derechos humanos, la Comisión de Familiares de los presos y los desaparecidos de la dictadura militar. Y también esto se hizo en el marco de su asistencia al local de la agrupación Juanita Moro, que es una de las organizaciones piloto que han llevado adelante el plan de la misión Milagro en la Argentina. Mucha de la gente que ha pasado por allí ha sido operada luego de cataratas en Villazón, Bolivia, como parte del complemento de las misiones cubanas internacionalistas de Argentina con las misiones cubanas que están asentadas en Bolivia, que fue el primer lugar donde se realizaron estas operaciones. Aleida Guevara, allí en ese local de la agrupación Juanita Moro, adelante de varios representantes de organizaciones sociales y con los familiares de los desaparecidos, con las fotos de sus familiares asesinados por la dictadura militar, hizo este emotivo y muy claro discurso que vamos a ver ahora. O en pequeñas acciones. No es así. No es así. Piensen, no es una cosa, señores, de aplaudir. Las palabras son bonitas. La unidad, la unidad. El problema está en cómo trabajar para buscar esa unidad. Ellos pueden ayudarnos a buscar esa unidad. Porque ese sentimiento no tiene nada que ver con el Partido Comunista, no tiene que ver con la Juanita, no tiene que ver con Milagro, no tiene que ver con el perro, no tiene que ver con nadie, tiene que ver con la vida. Y la vida es algo que hay que respetar. Y en este pueblo no se respetó durante años. Y lo que no se puede permitir es que algo así vuelva a ocurrir. Nunca más. Eso tiene que quedar dentro de la cabeza. Nunca más. Pero para que no haya un nunca más, tiene que haber conciencia social. La conciencia social no se crea solamente dando leche o dando esto, no. La conciencia social se crea cuando la gente es capaz de producir esa leche, cuando es capaz de producir las cosas, no esperando que nos caiga del Estado el dinero o del cielo las cosas, no. El problema es cuando nosotros somos capaces de crear y de hacer que nuestra gente tome conciencia de que sí se puede. Yo tengo el privilegio de trabajar con el Movimiento Sin Tierra en Brasil. He aprendido mucho de ellos, mucho he aprendido. Ellos trabajan de una manera, no es un dirigente, por ejemplo, no es una cabeza pensante, que si desaparece esa cabeza se va el movimiento a la mierda, no. Es un grupo, es un conjunto de personas que siempre trabaja desde los estados, porque ellos no son de un pueblito, de un estado, una provincia, no, ya son de una nación. Y eso hace que haya una fuerza extraordinaria para movilizar al pueblo. Cuando los MCT, el MCT sintió que este pueblo, porque hay fuerza aquí, cuando sintió que este pueblo votó a 5 presidentes, uno atrás del otro, fíjense, ellos se movilizaron, porque ellos dijeron, no, si los argentinos están haciendo eso, nosotros vamos atrás. Y yo tuve que decirle, alto, cuidado, no se mueva nadie, esperen. ¿Por qué? Porque no había una unidad popular real, había fuerza, pero como no había unidad, esa fuerza se diluyó, se perdió. Y no lograron realmente tomar el poder. Es verdad que aparecieron hombres o mujeres con su supuesta democracia. Digo supuesta democracia, porque la democracia es poder de pueblo. La democracia no es que existan 4 o 5 partidos que vayan a elecciones y que además se metan mentiras a la hora de las elecciones. No, la democracia es cuando hay justicia social, cuando hay igualdad de justicia social para todos los ciudadanos. No importa si eres indio, negro, blanco, amarillo, no importa. Cuando eso existe, entonces hablamos de democracia. Mientras tanto, no existe democracia. Esa palabra está muy mal utilizada. El poder de pueblo es lo que define. Demos dice poder de pueblo. De ahí viene la palabra democracia. Ni siquiera los griegos que la inventaron la aplicaron bien, porque todos los ciegos quedaron fuera. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que crear nuestra democracia, pero con trabajo de pueblo, trabajo de conciencia social. Si no logramos eso, no movilizamos a la gente. ¿Sabes lo que decía el Che siempre? Es más fácil hacerte seguir que no tener que empujar. Aquí muchas veces tú le dices a la gente, vamos, hay que actuar y no sé qué, y la gente va porque no hay otra nada que hacer, no moviliza a nadie, entonces vamos, nos vamos a gritar y vamos a movilizar y vamos a romper y vamos. No, eso no es conciencia social. Conciencia social es cuando la gente sabe por qué lo está haciendo y quiere hacerlo. ¿Entiendes? Es decir, las diferencias son a veces sutiles, pero son muy importantes tenerlas en cuenta. Y hay que trabajar con la gente, de tú a tú. Eso es lo que hay que ir haciendo. Y con estos compañeros hay que trabajar. No puede ser una foto fría, así que yo ponga, porque yo no lo conocía a él, no sé quién fue él, no sé qué hizo él. No los conozco. Veo imágenes que sé que son de hombres y mujeres que fueron arrebatadas sus vidas. Y a veces en la flor de la vida. Pero no sé, no me llenan. Me pasa lo mismo con los héroes nuestros, hasta que yo no conocí a su familia. Y no levanté con ella, junto con ese amor que había. No lo sentí, yo no reaccioné realmente ante eso. Eso nos pasa a todos. Entonces tenemos que usar esto. No se puede olvidar. Tenemos que ir a las escuelas. Tenemos que hablar con los jóvenes, tenemos que ir a las universidades, hay que hablar con la juventud. Ese es el relevo, esa es la fuerza. La juventud es el futuro de la sociedad. Entonces tiene que estar junto a nosotros todo el tiempo. Ustedes van envejeciendo y cuando desaparezcan, ¿quién va a tener esa foto delante? ¿Quién la va a seguir pidiendo justicia si no se ha alcanzado? ¿Quién? Tienen que venir las nuevas generaciones, pero con conciencia. No, este es mi tío o este. No, este es un hombre o una mujer que luchó por un mundo mejor y dejó lo mejor de sí por nosotros. Lo menos que podemos hacer es no olvidarlo. Eso es lo fundamental. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido. Hay que buscar unidad, compañeros. No podemos seguir perdiendo el tiempo en pedacitos. Porque resolvemos un problema aquí, pero ¿cuántos problemas hay en el país? ¿Cuántos problemas hay en la región? ¿Cuántos? Entonces hay que abrir el diapasón y hay que unir más gente y más gente y más gente a la causa. Hay algo importante, y es cierto, la mayor parte de las poblaciones autóctonas de nuestros pueblos han sido humilladas y olvidadas durante siglos. Eso es verdad, eso es verdad. Pero no significa que tenemos que trabajar solo por ellas. No, tenemos que trabajar para que se les respete, se les tenga en cuenta y se incorporen junto al resto de la sociedad. No es separarlo, no es decir este grupo especial, no, es decir la vida, es decir el pueblo, es aprender de ellos, tenerlos presentes. Si hablamos de resistencia, hablamos de poblaciones autóctonas de nuestra gente, porque más de 500 años siguen hablando su lengua, más de 500 años siguen manteniendo su cultura, más de 500 años de explotación y siguen siendo ellos. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que aprender de ellos a ser más resistentes. Hay que buscar por qué han resistido, humillados, olvidados y expoliados hasta de sus propias tierras. ¿Por qué han resistido? ¿Qué los ha mantenido unidos? Ahí tenemos que buscar. Y con ellos tenemos que avanzar, pero unidos, incorporados a nuestra vida. Nosotros somos parte de ellos. Esas son las raíces culturales. De ahí salieron los mejores hombres y mujeres de este pueblo. La mayoría, si yo hago un análisis genético, la mayoría tiene genes indígenas. La mayoría de los aquí presentes lo tiene. ¿Y por qué se les olvida? ¿Y por qué lo niegan? ¿Y por qué viran la espalda a eso? ¿Por qué? Si es un honor. Es un honor ser parte de esta tierra. Entonces hay que rescatar ese sentimiento. Hay muchas cosas por las cuales tenemos que trabajar, pero unidos. La única manera de triunfar es unirnos. No hay otra. No hay otra. ¡Vaya ya! ¡Vaya ya! ¡Vaya ya! Y luego de estar en la ciudad de San Salvador de Jujuy, hija del Che se trasladó con la cuarta brigada de las misiones cubanas internacionalistas en la Argentina a la localidad de Humahuaca. El año pasado habían estado en Gangán, en el sur, el extremo sur argentino, y esta vez le tocó a los pobladores de Humahuaca asistir y ser parte y protagonistas de la presencia de esta brigada humanitaria, una de las tantas que Cuba desarrolla por todo el mundo, que consiste en que una cantidad bastante importante de jóvenes que fueron elegidos y se recibieron de médicos en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, hoy acompañan a Leida haciendo pesquisa, quiere decir, van casa por casa a visitar pobladores humildes, no solamente en Humahuaca, sino en los pueblos de alrededor, y tratando de localizar gente que tenga enfermedades de la vista o que tengan problemas de analfabetismo, porque también, junto con la Misión Milagro, está la Misión Yo Sí Puedo, de alfabetización, que Cuba lo ha hecho junto con Venezuela a lo largo de toda América Latina, y yo diría que en muchos otros continentes donde se ha hecho presente esta misión. Bueno, y allí durante 3 días se desarrolló esta actividad muy intensa que se encontró con un panorama de que mucha gente tiene estas enfermedades y no son tratadas por falta de médicos, por falta de asistencia, por las distancias en las que viven de las ciudades capitales. Con la colaboración del intendente de Humahuaca se desarrolló toda esta actividad que vamos a dar cuenta en este informe que hizo nuestra compañera María Torrella. latinoamericanos, cubanos, que han venido hoy a visitarnos. Cuarta Brigada Ernesto Che Guevara, con todos sus profesionales y colaboradores. Banda musical juvenil de la municipalidad, pueblo en general. Bueno, realmente para nosotros es un grato honor hoy tenerte acá, Aleida, con todo lo que significas para el pueblo cubano y también para el pueblo argentino. Debido a que tu padre, el Che, nos ha representado como argentinos en tu hermosa Cuba. Y precisamente los espíritus de revolución en aquel momento, de la mano del Che y Fidel, han hecho un hito en toda Latinoamérica de lo que tiene que ser realmente un pueblo unido. Tanto tiempo combatiendo el capital, tanto tiempo siguiendo por ese camino que en algún momento parecía un sueño imposible y que hoy toda Latinoamérica está despertando y teniendo en cuenta de que sí, hay un camino diferente. Hay un camino en el cual toda Latinoamérica se tiene que hermanar y comenzar a caminar por un desarrollo local propio. Ellos son los jóvenes que llevan a cabo el sueño de los grandes hombres y mujeres de nuestro continente. Así que esta brigada me apadrina a mí, realmente. Y les doy las gracias porque me llena siempre de vitalidad y de fuerza. Vamos a trabajar mañana. Ojalá pudiéramos hacer mucho más. De verdad, hay muchas cosas que hacer. Tenemos que unirnos más. Tenemos que trabajar más por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros ancianos. Tenemos que dar más de nosotros. Esta brigada tiene también compañeros y compañeras formadas acá en Argentina y vienen de distintas ciudades del país para ayudar en lo que puedan, para servir a otro ser humano, y eso eleva su dignidad porque los hace mejores seres humanos. Entonces realmente no nos tienen que dar las gracias. La brigada completa agradece seguramente la posibilidad de hacer algo mejor, algo más hermoso por su propia gente. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias a esa banda municipal que con tanta fuerza y tan hermosa, porque tiene edades diferentes, tiene mujeres y hombres y niños. De verdad, muchas gracias por el esfuerzo que han hecho para hoy. Nos sentimos muy bien, muy emocionados. Es la llave quizás más rústica, pero más hermosa que me llevo, porque de verdad está entregada con mucho amor y con mucho calor humano. Y eso es lo que le da valor a las cosas. Es verdad, tenemos que seguir trabajando. Es verdad, tenemos que recordar siempre a los hombres y mujeres que nos empujan hacia adelante por su ejemplo. Los hombres y las mujeres de esa magnitud nunca mueren. Y nunca mueren porque están junto a nosotros en cada acción que logremos. Entonces, viva nuestra brigada, porque con ella viven todos los hombres y mujeres de esta patria, que hoy no pueden hacerlo, pero están junto a nosotros, por los 30.000 desaparecidos, por un pueblo. Presente. Por ellos tenemos que seguir adelante. Muchas gracias. Razones, digamos, por la cual nosotros como miembros de aquí, de la brigada, insistimos para que la brigada se realice en mi provincia de Jujuy, aquí en la quebrada de Humahuaca, por razones muy claras, ¿no?, y muy evidentes, como el caso tanto de las necesidades que padece nuestra provincia, especialmente la zona del norte, de la Puna, y digamos esas necesidades de alguna forma son consecuencia de un olvido de un sistema prácticamente. Y yendo más en su profundidad, podemos decir que estas razones tienen su origen a lo largo de la historia, ¿no? La brigada Ernesto Che Guevara, en mi pueblo de Jujuy, exactamente en la quebrada de Humahuaca, resultó una cosa muy fructífera, muy positiva, por el hecho de que hay muchos pueblitos que están muy alejados del acceso a la salud, de acceso a la educación, de acceso a diferentes necesidades básicas, a la cual la brigada la brigada que se realizó prácticamente llegó a esos lugares, y las cuestiones que se fueron viendo a la medida que se fue desarrollando la actividad, se vio casos, experiencias que de mi gente, donde planteaban que prácticamente era un milagro que un médico vaya a su zona, porque ya que ellos tenían prácticamente un montón de obstáculos para venir a Humahuaca, que realmente no tiene las condiciones necesarias, pero que tenían que viajar a la capital, y en la capital prácticamente tienen que gestionar para acceder a la salud un montón de cuestiones que prácticamente se convierten en algo burocrático y se convierten al final en una cosa que nunca acceden a la salud. Bueno, el balance es muy positivo en el sentido de que pudimos atender una gran cantidad de población de diferentes lugares muy, muy distantes, inclusive de la ciudad de Humahuaca, se atendieron 811 personas y en total para operar se han visto 162 casos quirúrgicos que ya se realizaron sus victorias clínicas completas. O sea, de esas 811 personas, 162 ya están con su historia clínica completa oftalmológica, pendiente únicamente de coordinar el viaje al centro oftalmológico de Villazón. Por otro lado, los compañeros de óptica también han hecho un trabajo muy grande, con un total de 250 recetas de anteojos que se llevan para realizar allá en La Plata y luego enviarlo. O sea que por ese lado fue muy bueno la cantidad de gente que hemos podido atender y a las cuales hemos podido llegar. Un poco nos queda la angustia o quizá la insatisfacción de no haber podido ver más, porque realmente lo que apareció es una necesidad mucho más grande, una necesidad de todo tipo de atención, pero que en lo oftalmológico está totalmente descuidado, ya que creo que debe ser, no sé si la primera, pero si han venido oftalmólogos acá, ha de ser algo muy esporádico. Este programa Operación Milagro ya viene trabajando en esta zona. Por lo tanto, nosotros no es la primera vez que trabajamos en la región de la Quebrada Humahuaca. Las compañeras de Jujuy ya vienen trabajando y acá hemos pesquisado. Hoy mismo estaba aquí, o sea, en esta brigada estaba la doctora Ana Karina Sanz, que ya ha participado de trabajo, que inclusive vivió en Abrapampa durante varios meses en el año 2006. O sea que aquí ya Operación Milagro tiene un trabajo hecho. Pero es una necesidad que no se acaba, porque los viejitos, las cataratas van a seguir apareciendo, la necesidad de anteojo no acaba de cubrirse, por lo tanto, por más que ya tengamos un trabajo hecho, y todavía había gente para ver y todavía queda muchísimo más por hacer. Bueno, el balance de esta cuarta brigada, Ernesto Che Guevara, un balance muy positivo, diríamos casi excepcional. Se están consolidando los principios del ALBA en dos direcciones principales de trabajo: Operación Milagro, y el programa Fadización Yo Soy Pueblo. Se pudo ir a la zona más vulnerable de Humahuaca. Se pudo entrevistar a los pobladores que nos acogieron con mucho cariño, con mucha humildad, y les llevamos la tarea de poder trabajar con ellos de conjunto para mejorar la calidad de vida de ellos. Nosotros creo que primero es una satisfacción haber trabajado aquí, porque ya hemos venido de hace algunos años atrás, se había implementado aquí el programa Yo Sí Puedo, y ahora estamos rescatando de nuevo, porque conocemos de la vulnerabilidad de las personas que viven aquí en esta región, lugares o parajes intrincados, parajes que hemos visto impresionantes, con una belleza extraordinaria, pero que las personas que viven ahí tienen muchas carencias todavía desde el punto de vista educativo. Hemos comprobado en la realidad la necesidad que tiene la implementación del programa Yo Sí Puedo aquí en la municipalidad, en todos sus contornos, en sus barrios, en sus comunidades, los palpamos realmente. Y pudimos en el día de ayer trabajar a una población de unos 7.600 habitantes. Y dentro de esos 7.600 habitantes que se trabajaron en barrios de aquí, de la misma capital, y zonas aledañas, comunidades incluso bastante distantes, donde pudimos también llevar la asistencia con el programa y todas las actividades que aquí se desarrollaron. Y ya tenemos detectado en una primera parte 85 personas que no saben leer y escribir, 85 personas que nunca fueron a la escuela. Ahora también tenemos un grupo de personas que fueron a la escuela y que realmente pudieron hacer un segundo grado, y que aunque saben algo, están en la disposición incluso de incorporarse al programa, porque quieren mejorar su lectura y su escritura.